12 y 25 minutos, vamos a quedarnos ya como indica esta sintonía con uno de los espacios habituales de cada miércoles, nuestra escuela de salud, con el foco puesto, por supuesto, en la situación ahora mismo de la pandemia y también con, en otra serie de contenidos que vamos a ir abordando junto a nuestros oyentes. Les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas, sugerencias de cuestiones a abordar. Y antes que nada, pasamos a saludar ya al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brige en este día lluvioso y frío, pero que estamos en invierno, ¿no? Y que además necesitaría el agua. Es lo que toca, ¿no? Es lo que toca. Y además, es cierto que mientras caiga así, ¿no? De forma moderada y siempre será bien recibida, desde luego. Yo ahora mismo estoy en mi casa, en el despachito que tengo de estudio, y estoy viendo caer el agua, pero en cantidad. Y además también, me lo voy a decir, porque ya lo comenté en otra ocasión, las losetas del acerado ya las arreglaron perfectamente, y me estoy acordando ahora de este día aquellas personas que trabajan al aire libre, como son los trabajadores de básica, de la limpieza, los de jardinería, en fin, y felicitarlo por lo bien que está quedando el acerado de la Plaza de Toros, de enfrente de la Plaza de Toros, que hacía falta, y que, en fin, están haciendo una gran labor, hombre, con los recursos que hay, pues están haciendo una labor poco a poco, dejando nuestro pueblo más seguro y más agradable, es decir, que es un pueblo extraordinario, y encima con todas estas reparaciones, pues va a quedar de lujo. Pues un poco como se lo hemos arreglado con dedicatoria, ¿no?, nuestra escuela de salud, pues un poco nos acordamos de ello, ¿no?, y de todos los trabajadores que además es cierto, en días como este, ¿no?, de frío, de agua, los que trabajan al exterior, bueno, pues de luego jornadas complicadas. En el campo, en la agricultura, la ganadería, y ya digo, en la construcción, en fin, todos los correos, todos que trabajan al aire libre, pues aunque se resguarden cuando llueve más, pero es un día difícil para todos ellos. Uh-huh. Un saludo a todos. Pues un día en el que nosotros, por supuesto, vamos a analizar, ¿no?, la situación actual por la que atravesamos en esta, bueno, ya plena tercera ola, desde luego, de pandemia. Pero además habrá tiempo para otros temas de actualidad relativos a las propias escuelas de salud, con un taller de pediatría para las AMPAs, con el primer fascículo de dueño de mi salud, también de esta obra. Lo vamos a comprobar enseguida, y dentro del ámbito sanitario, médico, bueno, pues hoy nos ocuparemos, esperamos tener tiempo al final, de la hipotermia. ¿Qué es y cómo combatirla? Será otro de los temas que abordemos al final del espacio, junto a las preguntas que nos vayan llegando por parte de nuestros oyentes. Comenzamos, Antonio, si te parece, en el capítulo de la actualidad, antes de quedarnos con los datos que ofrece ahora mismo la pandemia de COVID-19 en relación a la escuela de salud, con novedades, ¿verdad? Sí. Hemos terminado, como todos saben, el taller que teníamos para toda la Sierra de Cádiz, que ya se anunció en Radio Brique y también a través de Canal Sierra de Cádiz Televisión, con la que colaboramos semanalmente. Pues terminamos el taller de primer auxilio y también terminamos ahora en este mes el taller de primer auxilio para los institutos de Brique, el Instituto de Enseñanza, los IES, de Enseñanza Secundaria, tanto de las Cumbres como de los Remedios, para los alumnos que ya terminan y que van a incorporarse a la universidad. Y como ya estamos organizando y estamos ya puestos en contacto para impartir un taller de pediatría a todos los socios de las AMPA, de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de los Colegios de Ubrique, especialmente orientado a infantiles, a los niños más pequeñitos, las enfermedades propias de los niños más frecuentes de los niños, y que muchas veces pues asustan, y con razón, a veces porque son enfermedades graves, y otras veces porque desconocemos exactamente qué posible gravedad pueden tener esas enfermedades o qué repercusiones pueden tener, y nos pueden asustar, ¿no? Y en esta parte lo vamos a dedicar, ya digo, a los niños más pequeñitos, a los de infantiles, en la sección de los colegios de los niños de infantiles, los más pequeñitos. Y para ello, pues, haremos una actividad que consiste en enviar, en principio, a la AMPA una relación de las enfermedades más frecuentes de pediatría, va a ser un total de 41, 41 capítulos, pero a elegir 5. Es decir, no podemos hacer 45 capítulos tal de la forma que vamos a explicar ahora, porque eso sería interminable. En fin, hay muchísimos temas, ¿no? Intolerancia a la lactosa, dermatitis del pañal, vacuna, es decir, que amigdalitis, bueno, vacuna del pañal en este caso a los niños no, porque son ya mayorcitos, pero la gripe, resfriado, la amigdalitis, enfermedad del beso, niño autista, la lombriz, la fiebre de los 3 días, en fin, síndrome de picadura y mordedura de animales, en fin, muchísimas cosas que deben elegir, de ponerse de acuerdo la junta directiva, que 5 temas son los que cada colegio, en fin, cada colegio puede decidir que sean 5 temas diferentes de un colegio a otro. Eso lo deciden los padres y ahora, si quiere, pues explicamos cómo se van a impartir estos cursos. Cursos que, evidentemente, ¿no?, como los últimos, últimas iniciativas, bueno, pues aprovechan las nuevas tecnologías, ¿verdad?, para impartirse. Sí, ahora con la situación de pandemia, como es lógico, ninguna actividad presencial es prácticamente posible, ¿no?, en forma grupal, y por tanto lo vamos a hacer online, a través de WhatsApp, con listado de difusión, como estamos haciendo últimamente, de tal manera que se abre un grupo en el cual nadie sabe quién está apuntado. Es decir, solamente la persona, en este caso yo, que soy el director. Entonces cualquier persona puede hacerme cualquier pregunta, cualquier comentario, pero nadie sabe, no sale dentro del grupo, es decir, los demás no se enteran. De esta manera se mantiene la privacidad, de tal manera que si alguien hace una pregunta, pues no tenga reparo por timidez o porque va a decir, vaya pregunta más tonta, van a decir de mí que he hecho, ¿no? Tonta no hay ninguna pregunta, pero en fin, así quitamos de todas maneras todas esas situaciones. Son preguntas, ya digo, de forma discreta, no son personales, es decir, no son sobre problemas personales, que para eso hay que ir a su pediatra, sino sobre preguntas sobre el tema general, sobre el tema que vayamos tratando, y si yo considero que esa pregunta puede tener repercusión y que es interesante que lo conozcan los demás, pues la respuesta pues la pondré en el grupo, se entera todo el mundo, pero nadie sabe quién ha hecho la pregunta. Es decir, ni que siguieron ni que me han hecho la pregunta, sino lo hago como una aclaración. Y este taller, además de mandarle por WhatsApp el texto, por ejemplo, si vamos a hablar de meningitis, le explico en qué consiste la meningitis, porque es de una forma breve, es de una forma que quepa aproximadamente en un folio por una cara. Pero también va acompañado con enlaces a vídeos, a fotografías y a artículos de prensa para que quien quiera ampliar conocimiento pues pueda entrar y ver la explicación que da un pediatra en vídeo, escogido por mí a través de YouTube, pero lo único que tiene que hacer es hacer clic en el enlace que le envío y automáticamente se le abre un vídeo escogido por mí y que yo vea que dura poquito, 3 o 4 minutos, y explicado por un profesional muy cualificado con gran experiencia en la docencia, ¿no?, en hablar de una forma sencilla que todo el mundo podamos entender. ¿Van a ser cursos simultáneos en cada colegio o a medida que vaya terminando en uno se organizará en otro? No, son individuales, es decir, son independientes unos de otros. Primero empieza con uno, después con otro colegio, porque es un poquillo complicado. Ten en cuenta que, no sé, depende del tipo de colegio, infantiles habrá más niños, menos niños. Pero si se apuntan muchos padres, tengo yo que registrar el teléfono de cada uno para poder hacer, ellos tienen que tomar nota del teléfono que yo les doy también, para a través de ese teléfono pues mandarles la información online. Después tengo que responder a las preguntas que me hagan, mandarles los temas, y si se apuntan, por ejemplo, todos los colegios públicos a la par, no tengo tiempo en todos los días, así que es imposible. Si a nivel logístico sería complicado. Es si Manuel Ramírez Ordóñez, que es nuestro web, nuestro webmaster y el técnico que lleva toda la escuela de salud, hace una labor enorme con la parte técnica y yo con la parte más o menos médica, ¿no?, o sanitaria, y necesitaríamos un equipo de varias personas para poder llevar a cabo todas las actividades que llevamos, porque además tenemos que llevar la página web, la actualización de la noticia, la página web, después yo tengo mi propia web en donde es complemento del libro que escribí, donde tengo que estar actualizando todos los capítulos, ¿sí?, que es una labor que tenemos, que faltan horas en el día. Así que lo haremos primero con un colegio, después con otro, con otro, y una vez que terminemos, pues ya si eso, pues añadiremos otros temas para otro taller de niños más mayorcitos. ¿Tenéis ya orden de colegio o depende de la respuesta de los propios colegios? Sí, bueno, sí, en principio para empezar, y porque me coge más cercano y demás, va a hacer la invitación al colegio Buena Félix, y después ya pues haré invitación a los demás colegios simultáneamente, y por orden de respuesta, pues se irá dando. Uh-huh. Así que ya para empezar, voy a contactar con, ya le he dado el teléfono a jefe de estudio de aquí del colegio Buena Félix, para que se lo dé mi teléfono a la presidenta del colegio Buena Félix, que para que contase conmigo, explicarle qué consiste todo esto que estoy explicando, porque ya esto es una primicia para Radio Brique, y ya contactar con ella los detalles, ya yo le mandaré los temas, el ingreso, para que todas aquellas personas, si lo toman oportuno, y además quieren hacer la AMPA, eso también es una cosa que no es obligatoria, por supuesto, pero en fin, un ofrecimiento que se le hace, y todo esto va con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, con la Concejalía de Salud, porque una vez que el taller esté terminado, pues también estoy preparando, se lo va a dar por escrito. Sí, que se va a hacer un pequeño fascículo con todos los temas, para que a través de ello, de WhatsApp, las letras pequeñitas, hombre, se puede seguir bien en el taller, pero después si uno quiere consultar algo, algún tema de estos temas que hemos dado, pues bueno, que lo tenga en su casa, un pequeño tochito, ¿no? A lo mejor de que digo yo, de unas 20 o 30 páginas, donde estén los 5 temas, y con los enlaces, en forma de código QR, que sería también una novedad, de tal manera que cuando quieran ver el vídeo no tengan que teclear nada, sino simplemente pasar el móvil, y con un descifrador de QR, y yo creo que todo el mundo sabe lo que es, porque los bares para las tapas o los restaurantes, muchas tiendas lo tienen, ¿no? Para acceder a los artículos, pues se le abre la ilustración o se le abre el vídeo, entonces en un texto escrito en su casa, pues en cualquier momento puede consultar cualquier detalle o ampliar más información. Se le dará también a través de código QR un enlace a mi página web donde pueden ver de cada capítulo, numerosos artículos de prensa sobre diferentes temas, ilustraciones, vídeos, en fin. Yo creo que a todos los que se apunten, que yo creo que serán la mayoría, o casi todos, pues están satisfechos porque los talleres que hemos hecho de esta forma en primer auxilio, pues ha sido de una gran satisfacción por parte de todos los que han participado en ellos. Uh-huh. Para las personas que puedan estar interesadas ya y nos estén escuchando, claro, la organización ya correrá a cargo de cada colegio, digo, ponerse en contacto con los integrantes de la AMPA, y las personas que quieran participar, así que habrá que esperar, ¿no? Los propios colegios se pondrán en contacto con los padres y madres, ¿no? Sí, sí, porque la organización que tenemos es la siguiente. Yo ahora contacto con el presidente, en este caso ya digo, primero va a ser Buena Félix, mientras voy contactando con los demás, pero para ya ir acelerando el proceso, le informo de qué consiste esto por teléfono, le envío la relación de temas que le pueden interesar para que escojan 5 de esos temas, y seguidamente pues se hará un comunicado vía online, será por WhatsApp, a todos los socios de la AMPA, diciéndole que la Escuela de Salud ofrece este taller gratuito a todos los miembros de la AMPA, en qué consiste, cuáles son los temas, y que proporcionen que den autorización para los teléfonos y acceso a donde se le va a enviar la información. Y ya una vez que ya tengamos todos los participantes, pues se comienza el curso. Yo espero comenzar a primero de febrero con el primer taller, y ya digo, son 5 temas que rápidamente se pueden dar y pasar al siguiente colegio, al otro y al otro, para que así, ya digo, yo creo que en un mes o mes y medio, pues todos los colegios pueden haber participado en este taller de pediatría, para orientado fundamentalmente a los niños, a los padres que tienen niños en infantil. Uh-huh. No es la única novedad en el ámbito formativo por parte de la Escuela de Salud, y también, Antonio, podemos hablar del primer fascículo de Dueño de mi Salud, de este libro. Coméntanos en qué consiste este proyecto. Bueno, es un proyecto un poco especial. Dueño de mi Salud, la traducción le iba a poner, pero me parecía un poco presuntuoso, un poco, yo qué sé, raro ponerle empoderamiento en salud. como ya decíamos la semana pasada, comentamos empoderamiento, es una palabra que, en fin, que yo nunca la he usado prácticamente, pero que ahora se está usando mucho en muchos temas, empoderamiento en economía, empoderamiento en salud, empoderamiento en no sé qué. ¿Qué es eso de empoderamiento? Pues empoderamiento, como ya comentábamos la semana pasada, simplemente es hacerse dueño. Poder, es decir, empoderamiento viene de poder, es decir, la facultad de hacer algo, y bien poder, es decir, hacerlo uno mismo. Empoderamiento en mi salud significa que yo gestione mi propia salud. Pero para gestionar, para yo ser dueño de mi salud, tengo que tener conocimientos básicos, no conocimiento de un médico, ni de un enfermero, ni de un auxiliar de clínica, no. Lo básico que nos han enseñado nuestros abuelos, nos han enseñado nuestros padres, hombre, con las tecnologías de hoy y con los avances que hay hoy, y entonces, ¿qué hacer ante un resfriado? ¿Qué hacer ante un accidente de tráfico? ¿Qué hacer, por ejemplo, ante la caída por una escalera, ante una quemadura? ¿Qué hacer si me detectan o si alguien de mi familia tiene cáncer o detecta un cáncer? En fin, cosas que consideramos que cualquier persona debería tener accesibilidad o poder acercarse a unos conocimientos básicos que los tenga en su casa. Me pueden decir, bueno, usted escribió un libro para sus pacientes, bueno, para su paciente y para todo Ulrique, con todos estos conocimientos. Digo, sí, pero ahora ya ahí, aparte de que ese libro se puede consultar en cualquier momento, lo quiero hacer más fácilmente asequible, esos conocimientos, a través, no de un libro en sí, no van varios capítulos, un tomo que vamos a editar, sino son pequeños fascículos de dos o tres páginas, en donde cada pequeño fascículo pues aborda un tema. Por ejemplo, un fascículo puede ser accidente de tráfico. ¿Qué hacer y qué no hacer ante un accidente de tráfico? Otro fascículo puede ser, por ejemplo, qué hacer ante una herida, con hemorragia, que cómo debemos actuar, si es grave, si no es grave, mientras llega los servicios sanitarios, mientras vamos al hospital. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿No? O una quemadura, o la picadura o mordedura de un animal. En fin, todo esto, ya digo, en un texto parecido a lo que hemos comentado para pediatría, pero en este caso va a ser un primer fascículo en primer auxilio, con varios capítulos, y la cual, igual, será el ayuntamiento a través de todavía esto, fíjate, una primicia. Yo no he hablado ni siquiera con Virginia Bazán, que es la concejala de salud, y con Isabel, que es la alcaldesa, pero como ya en un principio, hace tiempo, y además no hay ningún problema, me dijeron, Antonio, todo lo que sea relativo a la salud por parte de la escuela, y que, hombre, que sea algo asequible, ¿no?, a la situación económica del ayuntamiento y que sea de interés general, cuenta con el apoyo del ayuntamiento, de la Concejalía de Salud, y en fin, y esto ya digo, es una cosa que el coste económico prácticamente es muy poco, porque simplemente hace fotocopia o y además tenemos en el ayuntamiento la colaboración para hacernos fotocopia y estos temas, y que esto sería, ya digo, cada capítulo sería 12 folios, y además esto sería destinado en principio a las personas que van a los talleres, es decir, que si hacen un taller de primer auxilio, pues repartirlo, por ejemplo, ahora se repartiría en principio para los institutos que ya hemos hecho los talleres, pues a cada alumno, pues darle los temas que hemos dado por online, pues hacerlo por escrito, y dárselo, dar un tochito, y decir, mira, esto cuando esté terminado, porque claro, esto tiene su labor, ¿no? Ahora lo tengo que, esos temas, y ponerle código QR para que sean fácilmente accesibles. Todo esto lo está haciendo Manuel Ramírez Ordóñez, como ya digo, que es la parte técnica, que busca los códigos QR, los edita, y entonces, pues, en el ayuntamiento, pues, yo creo que no habrá ningún problema en que nos hagan la fotocopia o, en fin, la forma más oportuna para que estos pequeños fascículos, ya digo, de dos o tres páginas cada uno, pues, poco a poco, si son 20 temas, pues, en total serían alrededor de 150 páginas, serían todos capados. En fin, de tal manera de que desde el ayuntamiento, pues, 20 unidades o 40 unidades, en este caso serían unas 20 unidades, pues se le den una a cada alumno. En el patronato de deporte, que también tuvimos el año pasado, otro taller que está pendiente de las prácticas nada más, igual que también está pendiente de las prácticas cuando la pandemia lo permita, el patronato de deporte, pues también se les distribuirá para ellos tochito de primer auxilio, ya digo, pero en principio vamos a editar el dueño de mi salud, primer auxilio, sería conceptos básicos en primer auxilio, y ya digo, aunque no se ha consultado directamente al ayuntamiento. Vecina me llamó antes de ayer, pero no pude pedir la llamada porque yo la llamé antes, pero yo creo que no habrá ningún problema porque con la colaboración de los observatorios de salud y el ayuntamiento de Ubrique desde hace muchos años y igualmente ahora con la con el nuevo equipo de gobierno es fluido totalmente y sin problema alguno. Así que esta es la novedad que le damos ahora mismo a Radio Ubrique. Bueno, pues todo ello, como decimos, en relación a novedades que se van a poner en marcha dentro de lo que es el ámbito formativo, dentro de la Escuela de Salud, decíamos ese taller de pediatría y también, bueno, pues el primero de los fascículos de este proyecto de Dueño de Mi Salud, el primero de los fascículos que, como decíamos, bueno, pues se va a centrar en primeros auxilios, ¿no? Efectivamente, eso es así. Primero auxilio, y que ya digo que costará a su vez, bueno, un fascículo, un pequeño, yo no sé si llamarle opúsculo, qué nombre se podría tener, esto, pequeño librito, pero que realmente no es un libro. Así que serían como cuando a primero del otoño o a primero de año las editoriales dicen que van a sacar un fascículo, una colección sobre arqueología, ¿no? Y lo van sacando semanalmente poco a poco para que sea más barato. Pues aquí igual, serán pequeños fascículos, pequeños de dos o tres hojitas cada uno, que se irán grapando y o se irán pegando poquito a poco, cuando ya estén todas, pues será un pequeño facilito que se distribuirá gratuitamente, ya digo, y confeccionado por el Ayuntamiento de Ubrique, porque ya digo, no creo ni que parezca por mi imprenta, para hacer 20 o 40 tomitos de esto, haga falta ahí en mi imprenta, en fin, eso ya se vería, y distribuirlo conforme vayamos haciendo talleres, pues irlo distribuyendo a los participantes en principio. Lo ideal sería que en cada hogar de Ubrique, en cada casa de Ubrique, hubiera, ya digo, un libro de este tipo para que en cualquier momento fuera de consulta de las cosas básicas que cualquier persona debe conocer respecto a su salud para ser dueño de su salud o empoderarse de su salud, como se suele decir, y que ello nos permita pues una vida más saludable. Pues era uno de los primeros apartados que queríamos abordar hoy en relación, como decimos, a la propia Escuela de Salud y esos talleres, iniciativas formativas, pero Antonio, nos quedamos ya, si te parece, con bueno, pues la última hora, la actualidad relativa a la actual pandemia, y en ese sentido, bueno, ya lo señalamos la pasada semana, cómo se iban viendo los datos de una inequívoca tercera ola ya que se venía anunciando desde las fiestas navideñas, lo que podía acontecer. Y bueno, lo estamos comprobando, y de qué forma además en nuestra provincia, ¿no? Ayer con récord de contagios, más de 1.300 en nuestra provincia, y de fallecimientos, 25 personas que fallecían por la COVID en la jornada de ayer. Así que, bueno, esto en cuanto a la situación general, con novedades en cuanto a restricciones, cerramientos perimetrales de municipios, incluidas las principales ciudades de la provincia, como puede ser Cádiz o Jerez. Y es cierto que dentro de la comarca de la sierra, donde está teniendo hasta ahora menor incidencia, pero que poco a poco también va subiendo los datos, sobre todo en Arcos, Prado del Rey, Villamartín, otra serie de localidades, dentro de esta comarca, Ubrique, que ahora mismo, ciñéndonos a los datos, lo cierto es que estamos afortunadamente viviendo un pequeño oasis dentro del panorama general. Ojalá que esto dure mucho. Bueno, uno siempre tiene ahí el temor, ¿no? De no hablar muy alto sobre este tema, porque parece que es cierto, en cualquier momento pueden llegar datos más negativos. En varios días, si se acumulan cierto número de contagios, las tasas pues subirían muchísimo. Pero hasta ahora, ya decimos, hasta ahora, los datos, desde luego, mucho más contenidos que con respecto a lo que es el panorama general. Efectivamente, llama la atención cómo Ubrique, por lo tanto, además son datos oficiales y además datos que todos conociendo, en fin, por ingreso y demás, está en un oasis respecto a la situación general que hay en España del COVID. Por ejemplo, en Jerez, los datos que yo tengo últimos de ayer, creo que son la incidencia acumulada, es decir, aproximadamente había 863 personas por cada 100.000 habitantes afectadas, que son 86 por cada 10.000, ¿no? Ahí había 5 muertos, por lo en Jerez. En Ubrique, yo creo que están hechas las cosas bastante bien. Entre otras cosas, por ejemplo, los sitios donde más se puede acumular, que son los grandes comercios o en el sitio donde hay muchos establecimientos, como puede ser la Avenida de España, en general, puede decir uno, bueno, que ahí se acumulan muchas personas, y aquí hay un sitio de transmisión. Es que al hacer una avenida tan larga y tú mirando desde una punta, puede parecer que están demasiado juntos, ¿no? Pero después no es tanto, es decir, si además en conjunto, por lo menos lo que yo he visto, lo están haciendo y todo el mundo bastante bien. Es decir, todos con sus mascarillas, consumiendo, es decir, la gran mayoría, por lo menos lo que he visto, ¿no? Se suben las mascarillas cuando terminan de consumir, siguen hablando, después se la bajan y consumen, se la vuelven a subir, pero quieran mantener en general una distancia recomendada. Están al aire libre, la gran mayoría, y los sitios cerrados, hay distancia, yo lo he visto, por lo menos en sitios que han entrado, una distancia de separación entre las mesas, que es la que indica sanidad, y en general yo creo que ese es el motivo, uno de los principales motivos por los cuales Ubrique está, hombre, está alta porque está alta, pero que en comparación con el resto está bastante bien. Después, otra cosa que puede haber influido es los mensajes continuos que se están dando a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, Radio Ubrique frecuentemente pues manda mensajes de la normativa sanitaria y las precauciones que hay que tener. Es decir, yo creo que todo esto va sumando, va influyendo. Y hombre, no quiere decir que a lo mejor puede ser que en un momento pase como en Huelva, que pueda dispararse por cualquier circunstancia, porque venga la cepa británica o cualquier otro motivo. Pero en principio, en fin, aunque la incidencia es alta, pero y más teniendo presente que aquí hay muchas fábricas donde hay muchas personas que quieren que no, están más o menos juntas, aunque se mantengan la distancia, pero quieren que no, siempre son factores de acúmulo de personas. Y dentro de eso, pues mira, parece ser que en comparación con el resto estamos bastante bien. Entonces, uh-huh. Factores. Y como insistimos, no queremos tampoco elevar mucho la voz en ese sentido, porque podría, bueno, en cualquier momento pues llegar datos de forma sucesiva más negativos, pero por ahora, insistimos, estamos analizando lo que hasta ahora está aconteciendo y, de hecho, ya tenemos los datos actualizados por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que hoy apuntan dos nuevos positivos. En el caso de Ubrique, esto hace que durante los últimos 14 días se hayan registrado 26 contagios, 26 casos en nuestra localidad por cada 100.000 habitantes. 26 casos en concreto, lo que hace que la tasa por cada 100.000 habitantes sea de 156. Así que todavía, con los datos de hoy, insistimos, dos nuevos positivos que se unen a los dos, por ejemplo, de la jornada de ayer. Bueno, pues la tasa, que sigue estando ahí en un nivel pues bastante bajo, es alto. Lo cierto es que, bueno, según los registros de la propia Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud, estaríamos en registros altos, pero claro, comparando con la situación general, pues la verdad es que datos positivos, 156 casos por cada 100.000 habitantes. Si nos quedamos con el dato de la comarca de la sierra, en la media general, ahora mismo, si aquí son 156 casos, bueno, pues en toda la comarca son 466 casos de media, y en toda la provincia 749 casos de media. Así que la comparación, Antonio, es bastante clara. Bueno, yo creo que si el resto de la comarca de la sierra o de la provincia de Cádiz o del resto de España pudieran de hoy a mañana pasar a 156, eso sería como, hombre, haberte tocado la lotería. Es decir, si toda España pudiera tener los índices que tiene ahora mismo Ubrique, sería un éxito, bueno, sería un milagro. Así que nosotros estamos ahora, hombre, dentro de que realmente está muy elevado, porque se supone que para estar más o menos dentro de lo que la pandemia, de una forma bien, tendría que ser 25 por cada 100.000 habitantes, y nosotros estamos 156, pero en comparación con la sierra, con la provincia y con el resto de España, si España bajara a 156 de la noche a la mañana, eso sería como que ganó la lotería de Navidad, el primer premio. Así que nosotros estamos ahora quizás en comparación, siempre en comparación como primer premio, estamos muy bien. Pero hay que tener presente una cosa, que, por ejemplo, hemos comentado en otras ocasiones, ya hace tiempo, hace algunos meses, cómo llamaba la atención cómo en el hemisferio sur del mundo, es decir, de nuestro planeta, se había visto una muy poca incidencia o muy pocos casos de resfriado y gripe este año. Y ello se atribuía a que había habido una mayor vacunación y que al uso de la mascarilla, al uso de lavado frecuente de manos, en fin, estar mucho tiempo en espacio libre siempre que fuera posible, con mucha ventilación, y que todo eso había impedido que los virus de resfriado y de la gripe, ya digo, pues este año pues afectaran como otros años. Pues eso ha pasado en España. Aquí ahora mismo, según se nos dice por los medios sanitarios y los medios de comunicación, hay muy pocos casos de resfriado y gripe en comparación con, por ejemplo, con otros años. Y claro, dice, sí, claro, como se ha aumentado la vacunación de la gripe con por el miedo a la pandemia por coronavirus, pues eso hace que no haya tanta gripe, ha aumentado la vacunación de rebaño, que se llama, o vacunación de grupo respecto a la gripe. Pero, sin embargo, respecto al resfriado, no hay vacuna contra el resfriado. Es que contra los resfriados no hay vacuna. Y, sin embargo, no había bajado. Dice, pues eso es debido, por claro, al efecto de las mascarillas, al efecto de la distancia, al efecto del lavado de manos, y como estos virus se transmiten todos por la saliva, pues los virus de la gripe han bajado por estas circunstancias y por la vacuna, pero los de resfriado han bajado expresamente por estas vacunas, perdón, por estas medidas, no por la vacuna, porque no hay vacuna contra el resfriado. Sin embargo, con estas mismas medidas, el coronavirus no ha bajado. Es decir, ha bajado cuando se hizo las cosas más o menos bien, pero cuando se ha destapado un poco, o se ha extendido, ha abierto un poco la mano con la Navidad y con fin de año, el virus de resfriado y de la gripe siguen bajos. Sin embargo, este sube. Ello demuestra que la contagiosidad, el contagio tan grande que tiene este virus, que teniendo unas características en muchas circunstancias parecidas a un resfriado, a una gripe, o sea, sin embargo, es mucho más contagioso, porque ni las mascarillas, ni el lavado de manos, ni la distancia es suficiente para pararlo en cuanto a un pequeño grupo se desmadra. En cuanto a un pequeño grupo hace fiesta, hace botellona, es suficiente para que se lo transmita al resto. Y ahora simplemente, aunque la mayoría lo haga bien, pero después hay un pequeño grupo que no lo haga bien, ese pequeño grupo tiene una cantidad de efectos contra los demás enormes. Por tanto, y más con la cepa británica, que es mucho más contagiosa. Pues esto se deduce en que hay que extremar la vigilancia de los contactos y extremar que los grupos y las condiciones que nos indican las autoridades sanitarias se cumplan a rajatabla, que no es por gusto, que hay que ver la cantidad de fallecimientos que hay, que ayer hubo 404 fallecimientos en España en un solo día, 400 por el COVID, con 54.000 casos, que esto no es broma. Es decir, que un pequeño grupo no haga las cosas bien, que haga su botellón, que se reúna indebidamente, tiene una gran repercusión. Quizás ellos pueden decir que yo soy joven y no afecta, pero afecta a tu padre, a tu vecino, a la persona con que te encuentras en el mercado. No se puede bajar la guardia en ningún momento por estos pequeños grupos que pueden poner en peligro a los demás. Ya digo, en Ubrique no parece que sea ese el caso, pero que en ningún momento podemos bajar la guardia. Es la conclusión que sacamos. Sí, sí. Echamos la vista atrás un poco a lo que ha sido, ¿no? Todo este largo trayecto, ¿no? Desde el mes de marzo, y lo cierto es que si miramos al pico más alto de contagios, lo tuvimos en noviembre, a mediados de noviembre, toda la pandemia, era la segunda ola de contagios. El 17 de noviembre, Ubrique contó ese día con una tasa de 524,2 casos por cada 100.000 habitantes, porque acumulaba 87 positivos en 14 días. Después de aquellas cifras, bueno, pues fue bajando la cosa hasta la época navideña. Después de esas fiestas navideñas, el día 11 de enero, bueno, pues es la tasa mayor hasta ahora en el 2021, con 210 casos por cada 100.000 habitantes. Y desde entonces, bueno, pues ha bajado un poco. Y ya decimos, pico arriba o abajo, sube o baja un poco, dependiendo cada día, pero nos mantenemos en esa línea, en general por debajo de los 200 casos por cada 100.000 habitantes, y hoy, como hemos comentado, 156,7 por dos nuevos positivos que ha habido, lo que suman 26 contagios durante las últimas dos semanas. Y como decías, Antonio, la principal conclusión con la que nos tenemos que quedar, ¿no?, es que no se pueden lanzar las campanas al vuelo, lógicamente, y que esto lo que tiene que hacer no solo no relajarnos, sino que nos sirva de motivación, ¿no?, de que se están haciendo bien las cosas y que por tanto hay que seguir así. Efectivamente, yo creo que todo el mundo, las autoridades sanitarias, la policía local, la Guardia Civil, los particulares, todos lo están haciendo en general muy bien. Bueno, ahí están los resultados, las cifras no engañan, ¿no? Lo que sí es independiente de, vamos a la Guardia, hay dos circunstancias que no se pueden olvidar. Una de ellas son los entierros. Mucho cuidado con los entierros, porque los grupos son, como ya sabemos, muy limitados dentro del local. Son 6 personas, no sé si habrá bajado a 4 ya, ¿no?, pero son 6 personas, y después las afuera, después está la sala de velatorio, un poco mayor, que se está haciendo muy bien, pero no baja la guardia, porque a lo mejor estamos en un grupo de 4 personas o de 5, con la distancia de seguridad, llega otra persona, saluda a los demás, se queda allí, ya van 6, llegan otros 2 más, se quedan alrededor del grupo, ya van 8, el grupo se va acercando, cuando te das cuenta, sin querer, estamos 8 personas, o 10, o en fin, los que sean, todos juntos, a menos de 2 metros, hablando fuerte, porque también el otro está fuerte, en fin, y ya se complica la cosa. Así que no descuidarse los entierros, las misas, la parroquia lo hace todo muy bien, está todo muy separado, pero al salir de la iglesia se fueron a lo mejor pequeños grupos, que de 2 personas, de 3, pero se acerca a otros 4 o 5, te das cuenta, y las personas de riesgo, de mayor de 60 o 65 años, deben tener mucho cuidado y no acudir a estas cosas, a ser posible, o a la distancia, porque es que no podemos bajar la guardia. Y en las fábricas, en las empresas, donde hay muchos trabajadores, igual, a lo mejor dentro de la fábrica está la separación adecuada, hay la ventilación, los aseos tienen ventilación adecuada, los vestuarios, todo bien, pero a lo mejor al salir o al desayunar al aire libre, hoy no, porque hoy está cayendo un chaparrón de miedo, pero al menos nos quedamos los pasillos, cuando nos damos cuenta nos juntamos 1 o 2, se acerca otro 3, se acerca otro 4, cuando te das cuenta somos unos cuantos que nos bajamos la mascarilla para tomar el bocadillo, seguimos charlando, echando saliva al que está al lado, este lo lleva a su casa, contagia a su mujer, a su padre, a su niño, al abuelo que va a cuidar. Es decir, que no se puede bajar la guardia, y más de estos días que estamos encerrados, o ahí a visitar a nuestro padre, en fin, o a lo que sea, ¿no?, o a un supermercado. Es decir, mucho cuidado, que lo está, parece ser, y los números así lo dicen, que se está haciendo las cosas bastante bien, que todavía hay que seguir haciendo la mejor hasta bajar por debajo de 25 por 100.000, y que este oasis que tenemos en relación al resto de España se mantenga y se aumente el oasis, ¿no? Ya digo, y los peligros están en los cementerios, en las reuniones sociales, por supuesto, tal, no vamos a repetir lo de lavado de manos y mascarilla, porque todos lo sabemos, y en los trabajos, ¿sí? A la hora de desayunar, que nos acercamos, a la hora de entrar o a la hora de salir, que es donde pueden estar los sitios de reuniones, de los grupos, que es donde más se puede contagiar unos a otros. Así que, ojo, insistimos, hay que seguir en la misma línea, porque esto desde luego es una carrera de fondo, no se puede bajar los brazos, y ahora mismo estamos bien, pero si nos descuidamos, incluso sin descuidarse por diferentes factores que desconocemos sobre la propia enfermedad, sobre mala suerte, puede haber muchísimos factores que al final intervengan, pero claro, si además no hacemos las cosas bien, pues entonces sí que se puede complicar todo. Así que bueno, pues hay que seguir así, en la misma línea, y además todo ello en una situación en la que lo hemos venido comentando, bueno, pues se siguen dando pasos en torno a lo que es la vacunación. Ya se ha comenzado con la segunda dosis en cuanto al primer grupo de personas que se están vacunando, de mayor grupo de riesgo. Y bueno, pues ya decimos, después de la primera dosis ya se ha comenzado con la segunda, que muy pronto además debe también llegar hasta nuestra localidad después de que se inoculara la primera dosis. Efectivamente, ya próximamente se va a aplicar la segunda dosis a los grupos de riesgo y a los sanitarios, que son los que deben presidirla, por supuesto, los primeros, y transcurrida una semana de esta segunda dosis, cuando se pone la segunda dosis, todavía debe esperarse una semana para que las defensas sean del 95% en todos aquellos que se han vacunado. Recordemos que la eficacia es muy alta, es 95%, pero que queda un 5%, es decir, uno de cada 20 personas vacunadas que no van a tener defensas, porque su sistema inmunitario, su gene o por lo que sea, se ha visto que hay una de cada 20 personas que no crean defensas, los cuales la vacuna no lo hace efecto. Hombre, esto es mucho mejor que los 20 tuvieran peligro de infectarse, es decir, que uno de cada 20, es todo un éxito enorme la vacuna, porque es que vacunarse todo es que no tenga contraindicación específica, que son muy raras, que son fundamentalmente alergia a uno de esos componentes, alguna enfermedad muy rara, pero que todo el mundo debería vacunarse cuando le llegue su turno. Así que esperemos a que nos llegue nuestro turno, cada uno correspondiente, según el grupo al que pertenezca, y que la solución, si hacemos las cosas bien, pues, y hombre, y tenemos la suerte de que lleguen dosis suficientes de vacunas, no solamente de las que ya están, sino de otras nuevas que próximamente van a salir al mercado, porque ya están los estudios casi terminándose, pues habrá vacunas suficientes para todo el mundo, no solamente en España, sino en el resto del mundo, y ya esta pandemia pues esté controlada. Así que paciencia, y mientras tanto, pues, tanto vacunados como no vacunados, como personas que la han pasado, que pueden, no se sabe todavía exactamente, pero que puede que ser contagiosa en el caso de que ellos no padezcan la enfermedad, pero que el virus se le haya pasado de otra persona, y aunque ya digo, aunque una persona vacunada o una persona que ha pasado la enfermedad ya tenga cierta inmunidad durante un tiempo, pero todavía está en estudio si ellos a su vez pueden transmitir la enfermedad, aunque ellos no la sufran. Así que todo el mundo con sus mascarillas, su distancia social, lavado de manos y buena ventilación, tanto dentro de nuestro domicilio como cuando vayamos a un local. Uh-huh. Eso es lo que hay que esperar ahora. Después del inicio de la vacunación, que además fue muy lento, sobre todo en las primeras jornadas, coincidiendo con esas jornadas navideñas, ahora parece que el ritmo ya va creciendo, con porcentaje muy elevado en determinadas comunidades autónomas, y estaríamos del orden del 2% de la población vacunada en nuestro país ahora mismo, el 2%. Es cierto que hay países, en Europa el ritmo es muy similar, pero y por delante hay otros países como por ejemplo Israel, ¿no?, donde sorprende la rapidez con la que se está logrando vacunar a la población. Efectivamente, si España tiene ahora mismo, creo que son alrededor de 47, 48 millones de habitantes, y con unos 47 millones, y se han puesto 1 millón de vacunas, quedan todavía 46 millones por vacunar. Es decir, hombre, no hace falta tanto para la inmunidad del rebaño, pero por lo menos unos 37 millones de personas, o alrededor de esa cifra, hay que vacunar. Y hemos vacunado a 1 millón. Llevamos 3 semanas de vacunación, es decir que, pero es que no hay más vacunas. Porque personal sí hay personal sanitario suficiente para vacunar, porque hay suficiente número de enfermeros y de auxiliares y demás, y perfectamente cualificados. Así que no es problema de personal, sino un problema de suministro de vacunas, que hay que fabricarlas, hay que distribuirlas. Es decir, ¿no? Esperemos que pronto. Sin embargo, como bien dice Juan Carlos, en Israel la noticia llama la atención, porque allí el 30% de la población se ha vacunado. Ya, 30% en España, bueno, España y otros países como Alemania y demás, es el 1% o el 2%. Es decir, que en comparación con los 30% que tienen los israelitas, pues llama mucho la atención. ¿Y a qué es debido? Hay un artículo que ha salido en la prensa, con fecha de hoy mismo, en el cual se nos dice que los israelitas tienen una logística, es decir, una organización logística o de distribución, de recepción, de recibir y de distribuir la vacuna, excelente, ¿no? Porque ellos están acostumbrados, dado a las circunstancias en que viven también, ¿no?, de mucha presión política con los países alrededor y demás, en que allí la organización es muy buena en todos los aspectos, tanto en el aspecto logístico, en este caso en sanidad, como después en la distribución y el seguimiento que hace la población de todas estas vacunas. Es decir, todos colaboran, las empresas privadas, conjunto con la pública, todo está controlado por el Estado. El Estado tiene las fichas de todos los habitantes y sabe las necesidades de cada de los habitantes y de las comunidades, y todo eso influye en que la eficacia, además pues tiene un nivel económico muy elevado el Estado de Israel, y le permite comprar la vacuna al precio que sea, por muy cara que sea. Todas estas cosas pues influyen. Dice, bueno, tiene una población también más pequeña, de 9 millones de habitantes. Bueno, pero también tendrá menos sanitarios, ¿no? En comparación, ¿no? No va a tener los mismos sanitarios que cuando una población tiene 100 millones, ¿no? Pero, en fin, que están muy bien organizados, que tanto la empresa pública y la privada van a unas, y parece ser que allí no hay las tensiones políticas entre unos y otros a este respecto, aunque allí hay elecciones y demás, pero, en fin, que las tensiones políticas que pueda haber otros países y la sentabilidad política que le pueden pasar no es tan acusada como sucede en otros países. Entonces todo funciona mejor. Esperemos que los demás países copien lo bueno que tienen, las cosas buenas que pueden tener estos países que se organizan también, y lo apliquen en su propio pueblo. Uh-huh. Y ya por concluir, en el ámbito del COVID, de la COVID, decíamos, esa situación positiva dentro de lo que cabe de nuestra localidad, dentro del marco general. Nos vamos a fijar en ese marco general antes de concluir. Digo, la última hora en torno a la provincia, que con los datos de hoy, ya la actualización de datos de esta jornada, ha sumado en total la provincia 805 contagios y 10 muertes. Este miércoles se han notificado que se unen a los 25 fallecimientos en la jornada de ayer. En total, bueno, pues la tasa a nivel provincial, la media, es de 750 casos por cada 100.000 habitantes. Digo, para que no perdamos la perspectiva de lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestra provincia, y lo estamos viendo también en nuestro país. Sí, yo creo que uno de los principales problemas que hay es que ahí, ya digo, repito lo anterior, hay un pequeño grupo todavía de la población que no ha comprendido, no se ha informado bien de la gravedad de toda esta situación. Porque es que se hablan de números de ingresos y de fallecidos, y de son números muchas veces son fríos, ¿no? Han muerto 50, han muerto 400. Pero es que el sufrimiento que eso deja, las viudas, muchas de ellas son personas mayores, que dejan nietos, dejan viudas, una vida de trabajo que han llevado para morir de esta forma. Porque además es una forma ahogándose, aislado en un hospital, muchas veces con un tubo metido, muchas veces te ingresan y tú, ante los conocimientos que ya tienen, tú no sabes si va a salir de allí vivo o muerto, o sea, en qué condiciones va a salir. Mientras tanto, la familia sufriendo, sin poderlo visitar. Es decir, el dolor asociado a estos números que han tenido es como para pensarlo, y que esto no es broma, que esto no es, como dicen algunos negacionistas, cosas de que se han puesto de acuerdo en unos cuantos para meter en un chip con la vacuna o para tenerlo dominado. Diga usted que el régimen político que hay en China es diferente del que hay en Estados Unidos, y este es diferente del que hay en el Perú, en Alemania, o en Israel, o en España. No se van a poner de acuerdo todos estos países para tenerlo todos con China, todos controlados con este virus, ¿no? Es decir, que no hay aquí. Yo creo que es tan evidente el peligro que corremos, y que el negacionismo tiene tan poca base científica, que hay que ponerse las pilas en el sentido de asumir que esto es grave, que esto no es broma, que hay mucho sufrimiento, que cuando una persona mayor la van a operar, o 80 años, por ejemplo, y o le van a hacer cualquier cosa, la aíslan simplemente porque es sospechoso durante 2 días hasta que tenga el resultado de la PCR, se desorientan, encerran una habitación sin familia. Bueno, ¿y qué decimos de los huérfanos, de las mujeres que pierden a sus maridos y dejan huérfanos, o de las viudas o de los viudos? En fin, es un desastre, que no son 2 o 3 o 4 casos accidentales de un accidente de tráfico. Es que esto es enorme. Ayer fueron 400 fallecidos en España. Ya digo, en general 5 fallecidos por esto, pero es lo que va acumulado, que hemos sufrimiento. Es decir, que estos pequeños grupos que todavía no se han enterado bien de la gravedad de la situación, deben tenerlo presente. Su mascarilla, su respeto a los demás, a sí mismo, a su familia. Yo creo que ahí está la clave. La mayoría de las personas, no solamente en origen, en general lo hacen muy bien, pero después hay personas que no se han enterado, o personas simplemente un poquito que no se ven que los pequeños grupos en los cementerios, cuando los grupos familiares para celebrar un cumpleaños de un nieto o de un hijo, pues ahí está el problema. que no, por supuesto no hacen adrede, pero que hay que conocerlo, hay que conocer peligros para evitarlo. Y un dato más, el de las hospitalizaciones, en ese sentido, claro, el objetivo es principalmente por todos los medios, hay que evitar el colapso en los hospitales, y en el caso de nuestra provincia, bueno, pues ahora mismo hay 528 pacientes con positivo ingresados, 58 de ellos en la UCI, estamos unos datos que superan cualquier otro momento de la pandemia, así que, bueno, pues no hay que perder de vista, desde luego, esa situación, que es lo principal en los hospitales de nuestra provincia y de todo nuestro país. Pues, el problema económico, ¿sí? Perdón, un momento, el sufrimiento es que también, hombre, lo fundamental es la salud, pero y el daño económico. No vamos a hablar de cantidad de empresas que lo están sufriendo. Simplemente un caso concreto. Hoy mismo, esta mañana, estaba hablando con un amigo de Grazalema y me han comentado que algunos restaurantes han cerrado porque no le llegan suficientes turistas, o apenas, porque claro, los confinamientos y demás, y después... y Grazalema, por ejemplo, por poner una localidad donde tuvimos una mitad, un pueblo precioso, una gente encantadora, unos habitantes encantadores, pero por ejemplo, el establecimiento de hostelería en Grazalema ya llegaron a cerrar varios restaurantes. Bueno, quien dice el establecimiento que está haciendo la hostelería, ya no restaurantes, sino de todos los aspectos, hoteles y demás, en toda la comarca de la sierra, donde un gran suspiro o un gran alivio era el turismo, ¿no? Así que y la economía también de salud. Hay gente que lo están pasando económicamente mal a la hora de pagar las trampas, pero pues psicológicamente, no poder llevar una vida medio en condiciones como la llevaban antes. Es decir, que son tantos temas que no se pueden tratar aquí, por supuesto, pero ya digo, estos pequeños grupos que todavía no hacen las cosas adecuadamente, ya no digo en el digo en general, pero si dicen que hay algunos, que por favor, que caigan en la cuenta y que entre todos podemos solventar de la mejor manera esta crisis. Pues 18 minutos sobre la una, la verdad es que decíamos, íbamos a abordar también hoy el tema de la hipotermia, pero nos quedamos sin tiempo, Antonio, nos lo apuntamos aquí para la próxima semana, el miércoles próximo, si te parece, sí, y nos centramos también en esa cuestión. Sí, sí, sin problema, es un tema que, en fin, que perfectamente puede esperar, es un tema de esta época y que lo trataremos la próxima semana. Pues ahora sí, nos vamos a quedar en este punto, agradeciendo como siempre al doctor Antonio Rodríguez Carrión que nos haya ofrecido esa información, todo ese análisis sobre la situación, por ejemplo, actual de la pandemia en Ubrique o a nivel general, y además otra serie de aspectos sobre la propia Escuela de Salud con esas novedades formativas que hemos comentado en el inicio del programa. Antonio, lo dicho, muchísimas gracias, te esperamos el próximo miércoles. Pues nada, un cordial saludo a todos y hasta el próximo miércoles.